que no se puede vivir así. Pendiente a qué dirán de ti. No decidir con prudencia para vivir de apariencias. Ay, no se puede vivir así. La vida vana no se disfruta, todo el esfuerzo es para la gente. Te diste un lujo, no se discuta, pero tendrás que pagar mensualmente. Un lujo no es lujo cuando la sábana te deja los pies por fuera. No pienses con el orgullo, ajá, piensa con tu billetera. A la arrogancia no le importa el valor, y a la altivez no le hace falta una ganga. Pues la soberbia trabajó con sudor, pero estira el brazo más allá de la manga. Ay, no se puede vivir así. Bien vestido y montado, pero infeliz. Con una mochila llena de alardes y una libreta con dos pagos tardes. Ay, no se puede vivir así. La vida vana no se disfruta, todo el esfuerzo es para la gente. Te diste un lujo, no se discuta, pero tendrás que pagar mensualmente. Un lujo no es lujo cuando la sábana te deja los pies por fuera. No pienses con el orgullo, yeah, piensa con, yeah, tu billetera. Hay tesoro y aceite en la casa del sabio, y pa' la vaca flaca siempre se anticipa. El ostentoso es todo lo contrario, por necio todo lo disipa. Esclavo de la sociedad, aparentando para los demás, comprometiendo tu forma de vivir por tu calzado y tu forma de vestir. Ay, no se puede vivir así. Viviendo para el mundo y no para ti. Soñando en Prada, Gucci, Cartier, y no pagaste la renta antier. Ay, no se puede vivir así. La vida vana no se disfruta, todo el esfuerzo es para la gente. Te diste un lujo, no se discuta, pero tendrás que pagar mensualmente. Un lujo no es lujo cuando la sábana te deja los pies por fuera. No pienses con el orgullo, piensa con tu billetera. Amigo, una marca específica no necesariamente representa la prosperidad de una persona. ¿De qué vale que tengas algo que al fin tú sabes que no puedes tenerlo? La verdadera prosperidad es aquella que te permite descansar en paz en tu almohada. Y esa paz es el fruto de haber sido diligente y buen mayordomo. Y recuerda siempre, honra al Señor con todos tus bienes. De la A a la Z.